¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. All right now, baby, it's all- nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. No solution, we ought to realize. Radio Acupé, música fácil de escuchar.